los que nacimos en un hogar cristiano y los que se vinieron a convertir más tarde. Diferentes problemas, diferentes situaciones, pero todos tenemos mucho que aprender de la palabra de Dios. Si este curso lo tuviésemos y lo repitiésemos una y otra vez, constantemente estaríamos aprendiendo. Es necesario, hermanos, que tengamos en nuestra mente la convicción de que ahora en Cristo, como familias cristianas, tenemos que desechar muchas cosas que traíamos en nuestra cabecita debido a la influencia, a la tradición y costumbres de nuestros padres. Les quiero recordar a todos que somos el producto de una costumbre pagana mezclada con catolicismo. Costumbres católicas, costumbres paganas, las costumbres paganas con las ideas cristianas hicieron un paganismo, una mezcla de la que nosotros no nos hemos escapado. Hay ideas que nosotros tenemos que no son bíblicas, que son el resultado de nuestra formación, que ni siquiera sabemos por qué, nada más porque así se hacía en mi pueblo, porque yo creo que así debe de ser, porque yo sé que yo debo llevar los pantalones, o la otra porque a mí me enseñaron a no dejarme, y cosas así. Llegan a ser tan fuertes esas costumbres y esas ideas que no nos damos cuenta cuando estamos rebasando los principios bíblicos o los estamos ignorando. A veces nosotros creemos estar apoyados en la Biblia y nos gusta dar bibliazos, pero tenemos que aprender. A veces en la lección, pues sí, seremos exhortados, pero el propósito de esta clase es compartir, intercambiar nuestras opiniones siempre en base a la palabra de Dios. Lo que yo quiero hacer en este curso es abrir las escrituras e invitarles a ustedes que abran la Biblia y juntos vayamos a ver y analizar si las escrituras dicen así. ¿Okay? Ahora bien, el curso, hermanos, como ustedes van a notar, va a ser distribuido en hojas como siempre. Pero en este caso las hojas son perforadas para que puedan tener ustedes una manera diferente de irlas coleccionando. Nosotros les vamos a proveer a los fieles una carpeta donde ustedes van a poder ir metiendo todas esas hojas y haciendo un curso. Al final podremos dar un engargolado ya más firme. Quiero asegurarme que las hojas, hermanos, se empiezan a distribuir, hermanos sugieres, y que empiecen a distribuir las hojas, por favor, y asegúrese que están en hojas perforadas. ¿Sí están perforadas las hojas o no? Sí. Okay, por favor, tome cada uno, esto es individual. Las hojas vienen perforadas para que ustedes tengan esa portada. Ya tengo la portada, nomás nos falta comprar las carpetas de un grueso que no nos sea tan voluminoso. Necesito encontrarlas para que ustedes las vayan engargolando allí y vayan teniendo sus hojas contestadas, subrayadas, anotadas, como ustedes lo prefieran, como ustedes lo vayan asimilando mejor y vayan teniendo ese estudio. Eso le va a servir a aquellos hermanos que viajan y de repente se encuentran con la necesidad de dar una lección a los hijos, a los nietos o a la iglesia donde visitan, ¿verdad? De repente uno se encuentra en iglesias pequeñas donde le dicen, oiga, ¿y usted quisiera ayudarnos y compartir algo? Bueno, ya tiene algo que dar a las mamás, incluso a las hermanas, a los niños chiquitos, a las damas y los hermanos, hasta pueden predicar un buen sermón, una buena clase. Y eso les va a ayudar si ustedes están acumulando eso, subrayando, anotando para que crezcan en el conocimiento del Señor y puedan compartirlo a otros. Así que por favor, hermanos, no arruguen las hojas, se van a ir acumulando, se van a ir coleccionando para que les sirva. Desde la lección 986 hasta las que vengan, espero en Dios todo el año 2008, las 41 semanas que nos faltan, 46 domingos que nos faltan de este año, si el Señor nos permite la vida. Muy bien, para este domingo no tuvimos tarea, pero para el próximo domingo ya vamos a tener un versículo que aprender de memoria y vamos a tener en el curso algunas otras tareas, algunos otros trabajos que podamos realizar con facilidad que nos ayuden a afirmar nuestro aprendizaje. Sean todos bienvenidos y bienvenidos a aquellos hermanos que nos conectan por la radio internet, nos oyen o nos alcanzan a ver. Que Dios les bendiga, muchas gracias, esperamos que sea de bendición a su vida también. Y les recuerdo que este curso nos suple su asistencia a la iglesia. Pero si usted no está asistiendo a la iglesia por enfermedad, por distancia o por horario, porque su horario le permite ir a su iglesia y luego todavía el horario de nosotros le permite vernos, pues qué bueno, que Dios le bendiga. Espero que sea de edificación a su vida espiritual. La dirección del internet www.puertaabierta.com www.puertaabierta.com. Y ahí se puede conectar con nosotros, regístrese para que pueda darle accesibilidad el hermano encargado de eso, porque estas lecciones no están así nada más abiertas, usted necesita registrarse para nosotros tener información de cuántos nos están oyendo, quiénes son y qué uso le pueden estar dando a nuestro material. Sí, esto se va hasta a todas partes. Estaba en Nicaragua y nos dijeron que nos oyen perfectamente bien. De Australia hemos recibido algo, información, ¿no, verdad? Hemos recibido de Uruguay, de Israel, de Paraguay, de Centroamérica también, Estados Unidos, de Cananea creo que no llega la señal, no sé. Están en huelga ahorita los mineros. Bueno, hermanos, vamos a orar y qué bendición poder estar juntos para aprender la palabra de Dios. Vamos a orar inclinando nuestro rostro, por favor. Señor mío, en esta mañana te damos muchas gracias porque nos permites tener una iglesia y un lugar tan cómodo como es este, aunque insuficiente por su espacio tan reducido, nos has traído tanta bendición, tanto beneficio a nuestra vida. Te pido ahora, oh Dios, que unjas con tu Santo Espíritu este curso, no solo la lección de hoy, sino cada una de las lecciones. Que unjas al maestro y los maestros que estaremos enseñando en todos los niveles. Que nos des fuerza, salud y la capacidad de ser bendición en nuestras palabras y en nuestro ejemplo, nuestro hecho, nuestro diario vivir. Señor, bendice. Tú sabes cuántas acechanzas del maligno tenemos. Unos con hijos pequeños, otros con adolescentes, otros con adultos, otros con la pareja. ¿Cuántas luchas, cuántos problemas, cuántos vicios se han metido en cuanto a costumbres, tradiciones, creencias, filosofías, mitos, que Señor tenemos que retomar el camino de la fe, la senda de la fe, tenemos que retomar las escrituras. Te pido, mi Dios, que hagas de nosotros personas completamente conscientes de que tenemos que volver a tu palabra. Te pido, mi Dios, que con poder de lo alto, para gloria tuya, bendigas mucho estas lecciones. Y la de hoy, Señor, sirva como cimiento, como fuerte convicción que solidifique nuestra decisión de venir. Y concédenos en calor o en frío, en nublado o soleado, día como fuere, estar aquí para seguir aprendiendo y no perdernos ninguna clase. Bendice, te lo ruego, yo me declaro insuficiente, incapaz, indigno. Pero Señor, me confieso siervo de Dios y decido tratar de ser un buen maestro de la Biblia. Dame tu palabra, dame Señor tu iluminación, ideas, pensamientos, conceptos, sabiduría para ser un maestro que enseñe bien, como dice tu palabra, que trace bien la palabra de verdad. Yo te ruego, Señor, la humildad, la sencillez y la protección de tu Santo Espíritu para enseñar tu palabra cada día. Gracias por mis hermanos que vienen, por los que se conectan por la radio internet, a donde quiera que se encuentren. Bendice sus vidas también y que alguna familia pueda ser rescatada cada vez de las garras del maligno. Líbranos te necesitamos mucho. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, el versículo o el pasaje que vamos a tomar como punto de partida está en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24. Lo tienen ahí en sus hojas. Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 24. Lo leeré porque lo tengo al alcance de mi vista y dice así: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta es la porción de las Escrituras que sustenta lo que los cristianos tenemos por convicción, lo que los cristianos creemos, que Dios creó al hombre y a la mujer, diseñó e instituyó la familia, el hogar. Fue idea de Dios. Por eso ponemos con cierto énfasis que el propósito de la lección es hacer conciencia que nuestros hogares no deben ser como los de aquellos que rechazan a Dios. No tenemos que ser como los que rechazan a Dios y no debemos hacer como ellos hacen. No podemos esperar que los que rechazan a Dios tengan la idea correcta de lo que es el hogar. No podemos exigirles eso porque desconocen a Dios y muchos deliberadamente han decidido rechazarlo. Pero nosotros no solamente aceptamos que Dios nos hizo, sino le hemos entregado nuestra vida, asumimos nuestra responsabilidad delante de Dios como aquel que nos creó, nos formó, nos diseñó y nos plantó en un concepto social que se llama familia. Nos plantó en la sociedad como familia, quise decir. Nuestros hogares no deben ser como los de aquellos que rechazan a Dios. No deben ser. ¿De acuerdo? No deben ser. Si nosotros queremos imitar al vecino, al pariente que no conoce al Señor o al compañero de trabajo, estaremos en un error. Nuestros hogares no pueden ser así, no deben ser así, porque si se rechaza a Dios, ¿cómo podemos entonces concebir que uno que rechaza a Dios nos esté diciendo un consejo que es bueno? Una palabra de verdad. No hay tal cosa como eso. Nuestros hogares, entonces, hermanos, no deben ser como los que rechazan a Dios. También, hermanos, debemos sembrar la convicción que por cuanto es Dios quien diseñó el hogar, debemos tomar los principios que Él estableció. Si Dios diseñó el hogar, entonces vamos a ver cómo funciona. ¿Quién mejor que el que diseñó el hogar nos va a decir cómo funciona? ¿Ok? Se cuenta una historia, quizá no verídica, pero muy posible real, que un hombre se quedó tirado en la carretera porque su carro marca Ford se le descompuso. Y trató de repararlo, trató de echar mano de él, se enfureció, se enojó, lo pateó, no pudo contra él. Cuando llegó un hombre con otro vehículo también marca Ford y le dijo, señor, si quiere yo le puedo ayudar. El hombre, como andaba enfurecido, le dijo, hombre, usted no sabe más que yo ya le hice toda la lucha, este carro no sirve para nada, lo voy a tirar, me arrepiento por haber comprado este carro. Lo rechazó, lo mandó a volar. El hombre pues aceptó el rechazo, se subió a su carro y se fue, pero lo que no supo ese hombre es que el que bajó para prestarle ayuda era el fabricante de la Ford. Nadie mejor que el fabricante sabe cómo funciona lo que fabricó. Cuando usted compra un automóvil nuevo, no se lo lleva al primer mecánico que está a la vuelta de la esquina cuando el carro se descompone o necesita servicio. Lo lleva a la agencia. Le sale más caro, pero usted dice, yo no lo voy a exponer si no es a la agencia. Voy a perder la garantía y bla, bla, bla. ¿Verdad? Y siempre los que pueden, pues, lo llevan con la agencia, porque la agencia asume que tiene las bases del fabricante. Quizá una comparación demasiado barata para compararlo con el perfecto diseño del hogar, pero nos ayuda a entender, hermanos, que si Dios diseñó el hogar, Él sabe cómo funciona. Él sabe cómo están compuestas cada una de sus piezas. Que parecen ser pocas las piezas, pero son muchas, papá, mamá e hijos. Pero tanto el papá como la mamá y los hijos y los cambios en las edades, somos personas verdaderamente complejas. Tenemos cerebro, tenemos ideas, tenemos intenciones, tenemos pensamientos, tenemos montón somos un manojo de circunstancias, ¿no? Y Dios sabe cómo piensa un hombre, Dios sabe cómo piensa una mujer, Dios sabe qué hay en la mente de un niño, qué hay en la mente de un adolescente, de un muchacho, la edad, los peligros que pasan, por qué está sucediendo todo eso, qué le afecta, por qué le afecta, en qué le afecta lo que los sociólogos o los psicólogos pueden llamarle traumas complejos, fobias. El Señor sabe perfectamente todo eso, ¿no? Él sabe de dónde vienen nuestros impulsos de y lo maravilloso de todo es que lo dejó en su palabra. Si nosotros no estamos dispuestos a leer el manual, pues nunca vamos a ver cómo funcionamos exactamente. ¿Ah? He comparado yo el hogar y la Biblia como el producto y el manual. Usted compra un modular que vienen tan complejos ahora, que no solamente trae tocadiscos, ahora ya ni tocadiscos, trae cassette, trae CD, para varios CDs de un solo tiro, traen control remoto, traen alarma, traen despertador, traen reloj, traen una serie de cosas, lo puede programar, reprogramar, un montón de cosas, ¿no? Y usted lo compra y dice, qué bonito, me costó $200 y pico, y ahí lo tiene. Y usted lo pone allí y busca el cable, en alguna parte debe haber un cable, que ya viene cómo se debe conectar en la parte trasera del aparato, y luego una clavija, y busca usted un enchufe, y enchufa. Y ve que se le prenden lucecitas, y pero no suena, entonces busca un botón que dice power, o on, y off, y lo oprima, parece un ombliguito, ¿verdad? Y lo oprime, y truena, ay, ya está funcionando. Viene un botón ahí grande que según su idea, eso es lo que... Y después de batallarle un poquito, hace funcionar el disco compacto. Busca el volumen porque hay una crucecita para más y una rayita para menos. Y ahí lo tiene. El reloj empieza a parpadear porque ya está conectado. Pero qué difícil saberle poner la hora. Trae varios botones que dice AM, FM, CD, y si trae cassette. Y ahí anda usted hecho bolas. Pero como no tiene tiempo, no le busca mucho, se conforma con que suene el radio, AM, FM o el disco compacto. Y ahí pasa usted desperdiciando su aparato hasta que llega alguien que sabe y le dice, oye, qué bonito está tu aparato, buena marca, Fisher o lo que sea. Y usted dice, oh, sí, me costó $240, lo compré en la Sears o en la Best Buy o esas, ¿no? O a lo mejor en Walmart, que es lo más barato. Y dice, ¿y por qué está parpadeando el reloj? Es que no le sé. ¿Cómo que no le sabes? No le sé. Ayúdame, ¿no? Oye, ¿tú no sabes que puedes programarlo? ¿No sabes que puedes usar control remoto? ¿No sabes que puedes poner un CD aquí y lo puedes programar de manera tal que la melodía que no te gusta se la salte? Ah, ¿sí? ¿Y no sabes que tú puedes ponerlo y despertar con el disco que tú quieras a la hora que tú quieras? No, ¿sí? ¿Y no sabes tú que lo puedes poner para que se apague a la hora que tú quieras y te duermes y se apaga solo y no tienes toda la noche ahí? ¿De a poco? Pues que no has leído el manual del fabricante. Y uno dice, pues, para tener tiempo de leer ese triste manual que viene en español, en japonés, en todo menos en español y en portugués. ¿Se fijan que viene en portugués? ¿Qué le importa a uno el portugués? Y no viene en español. Si tuvo suerte, le venía en español. Si no, tiene que buscar a alguien que traduzca del inglés. Entonces, cuando el que sabe le dice, todo lo que tienes que hacer es leer el manual y usted se da tiempo y usa entendimiento y sabiduría para leer el manual, entonces le va a sacar el provecho a su aparato. Así es el hogar. Viene un hijo y sabemos que hay que enchufarlo y le enchufamos la mamila. La pacha, dicen en Guatemala. La pacha para nosotros es una botella de alcohol, ¿no? Se lo usan los pacheritos aquí en la bolsa de atrás. Eso es todo. Lo enchufa, le da de comer, lo lleva con el médico, con el pediatra, con el seguro popular, lo que pueda, chamaco, ¿verdad? Depende si es primerizo, si es el primero, lo lleva con el pediatra. Si es el último, ay, que se las arregle solo con que es. Mi hermano Daniel me dice, mira, David, cuando es el primero, ahí están ahogándose los chamacos, ay, que tendrá asma, que tendrá esto, y lleva con el pediatra. Ya cuando es el quinto, el sexto, dice, es un moco que se le atravesó, hombre, déjala ahí, que al pediatra. Ya ni fotos le toma uno de los chamacos. No es cierto, ¿verdad? El primero, el álbum lleno de fotos. El quinto, ya, y se me olvidó tal día de su cumpleaños. Así vivimos nosotros. Vemos que el chamaco necesita encender, le prestamos un botón y ahí anda. No sabemos cómo funciona su cerebrito, no sabemos cómo funciona, cómo enseñarle los cambios en su vida. Cuando llega a la edad que despierta la sexualidad, no sabemos. Y nada más hacemos lo que se nos ocurre, lo que creemos, lo que hicieron con nosotros, lo que la abuela dijo, lo que la vecina bruja te dice que le hagamos, y que le pase una rama, que un huevo cocido, que cuántas tonterías hacemos por no leer el manual. Y resulta que aquí en este manual, que está tan difícil, letra chiquita y parece que está en chino. Gracias a Dios lo tenemos en español. Necesitamos a tener un tiempecito de sentarnos y que alguien nos explique cómo es eso. Cómo funciona el bebé, cómo funciona el adolescente, el muchacho, la muchacha, el esposo, la esposa. ¿Qué puede estar pensando? ¿Qué puede estar actuando? Que el que diseñó, el que fabricó, el que hizo al hombre hombre, a la mujer mujer, el que sabe cómo funciona cada detalle pequeño, pensamientos, ideas, la complejidad de nuestro cerebro, Él sabe que nos puede decir qué es lo que debemos hacer. Amén. Eso es la palabra de Dios. Tenemos que entender entonces en nuestro principio, por principio de cuentas, que si Dios diseñó el hogar, entonces tenemos que creer que los principios que Él estableció son absolutos. Él sabe cómo funciona. Entonces, lleve su hogar ante aquel que sabe cómo funciona. Si entendemos eso, hermanos, estamos listos entonces para nuestra lección de hoy. El versículo para memorizar viene en la primera parte de la lección y ahí está Josué 24:15. Si cambiamos la pantalla, gracias. Y luego tenemos la introducción, Josué 24:15, no van a encontrar el versículo para memorizar al final de las hojas como las lecciones anteriores. No se vaya a equivocar y diga, ay, se le olvidó al pastor porque no viene al final. Al principio puede que le pase eso. Acuérdese, el versículo para memorizar va a venir al principio de la lección allí y es Josué 24:15. Hasta se los vamos a poner en la hoja tal cual para que lo leen. Les recomiendo que tomen el versículo, lo escriban a mano, o como se les haga mejor, y lo peguen en una parte visible de su casa, donde pueda estar usted leyéndolo mientras hace sus quehaceres. Si usted es de los que manejan mucho, tiene un camión, tiene un taxi, haga un recorte y pégalo en el tablero de su carro donde puede ir, apague el radio y dedíquese a memorizar el versículo. Y va a ver que se lo va a aprender con mucha más facilidad. Y este será el versículo Josué 24:15. La introducción nos dice así, el hogar cristiano es aquel que basa su función en los principios de la Biblia. El hogar cristiano, repito, es aquel que hace, que basa su función en los principios de la Biblia. Todo lo que, los elementos del hogar funcionan en base a los principios de la Biblia. Amén. los principios de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ok? Si dice la Biblia, lo creo. Si la Biblia no lo dice, no lo creo. ¿De acuerdo? Es así de tajante, es así de... No me gusta la palabra, pero puede ser usada, radical. Es como dice la Biblia y no es. ¿De acuerdo? Es el hogar cristiano. No es así dice Dios. ¿Y tú qué dices? ¿Cómo la ves? Dame... Le voy a dar a la Biblia el beneficio de la duda. No le dé ningún... La Biblia no necesita beneficios de nuestras dudas. La Biblia es para que nosotros asumamos. Así dice el Señor. Es necesario, hace falta que por lo menos el creyente, ya no digo el inconverso, el mundo en general, el creyente crea lo que dice el Señor y se presente ante lo que dice el Señor. Así dice Jehová. La Biblia está llena de expresiones, por docenas, que dice, así dice el Señor, oíd palabra de Jehová, vino a mí palabra de Jehová. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Todo es declaraciones contundentes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Yo y el Padre uno somos. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. No deja duda. La única duda es en nosotros, nuestro corazón duro. El hogar cristiano es aquel que basa su función en los principios de la Biblia, cree, piensa, sigue diciendo la introducción, decide y hace lo que el santo libro dice y no admite réplica contra lo que Dios estableció. No admite réplica contra lo que Dios estableció. No lo puedo comprobar científicamente, quizá, no lo puedo comprobar históricamente, quizá, pero no admite réplica. Si Dios así lo dice, así será. Así será. Esto, hermanos, no es de mentes cerradas, es de mentes convencidas. Los que no conocen la Biblia creen que somos muy cerrados, pero en alguna cosa están basando ellos sus principios. Y déjeme decirle que lo que hace que basen sus principios en los inconversos es en arenas movedizas. En consejos que toman de las revistas, en pensamientos de psicólogo famoso, en los consejos de los astros, ideas de los psíquicos, influencias, comentarios, comparaciones, a mí me funcionó, bueno, si a mi compadre le funcionó, tiene que funcionarme a mí. Usted nunca se avergüence de tomar los principios bíblicos como base de su hogar. Un hogar cristiano cree, piensa y funciona en base a los principios de Dios. No le van a fallar. Por ejemplo, un hermano estaba batallando mucho con su hijo y lo disciplinaba, como la Biblia lo dice. Y me dijo, pastor, ya le pegué, ya hablé con él, ya oré con él, ya me senté con él, ya lloré, ya lo abracé, ya hice todo y lo volvió a hacer y lo volví a hacer yo otra vez con él. Le dije, ¿estás seguro que estás haciendo lo que la Biblia te dice? Sí, pastor, mire, le hice así. Y sí, lo estaba haciendo bien. Dice, pero no funciona. Yo le digo, síguelo haciendo porque va a funcionar. No solamente debemos saber qué hacer y esperar en Dios, sino también cuánto hacerlo. El sabio discierne tiempo y juicio, el qué y el cuándo. Y sigo haciendo, y funcionó. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Entonces, los principios de Dios son inerrables. Continuamos con la introducción. Nuestro estudio nos llevará por los caminos de la palabra de Dios y trata con aquellos aspectos que quizá hemos dejado o ignorado para retomarlos con fuerza y convicción. Ese es el propósito de este estudio. ¿Cómo nos va a llevar? Por los caminos de la palabra de Dios, tratar con aquellos aspectos que hemos dejado o hemos ignorado, que sabíamos pero dejamos o nunca hemos sabido, y vamos a retomarlos con fuerza y convicción. Si vamos a tener un hogar cristiano, debemos saber que nos enfrentaremos a la incomprensión de las mayorías y a la oposición de algunos en más de una vez. Vamos a entender que no nos van a aceptar, que no nos van a creer, que no les va a gustar. Que Dios nos ayude a abrazar sus palabras con todas nuestras fuerzas, de manera que podamos decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dicho esto, hermanos, comenzamos con nuestra lección. Y diremos, para comenzar, hermanos, la lección no será muy larga. Un hogar cristiano inicia con la conversión de cada uno de los que lo conforman. No puede haber hogar cristiano sin cristianos. La puerta para ser un hogar cristiano es la conversión a Cristo de quienes lo conforman. Tiene sentido. Letra A, es necesario asegurarse que cada uno de los miembros de la familia sea salvo. De memoria les diré que Hechos 16:31 dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. La versión antigua dice: toda tu casa. Dios quiere que cada uno de los miembros de la familia sean salvos. Todos los miembros de la familia: papá, mamá e hijos. La abuela, la suegra, por supuesto. Pero papá, mamá e hijos. Si usted quiere que un hogar cristiano funcione, pero una de sus piezas no tiene a Cristo como su salvador personal, la primer tarea que tenemos que hacer es hacer lo que no hemos hecho con el fin de que esa persona sea salva. Y mientras que lidiamos con los hijos o lidiamos como padres para que los hijos sean salvos, y mientras que estamos tratando de poner los principios establecidos por Dios, debemos procurar lo que es fundamental y no olvidarlo: que cada uno de los miembros de la familia sean salvos. En un ratito más voy a decir que cada uno de los miembros de la familia asistan a la misma iglesia. Pero primero que nada, tenemos que entender que cada uno debe ser salvo. Yo le pregunto a usted, ¿es usted salvo? El día que usted muera, ¿está seguro de ir a la gloria porque Cristo es su salvador? Si usted dice: yo soy salvo, yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero ¿en qué está basando esa confianza? Tal vez usted tiene un marido así, y él es tan buena gente, lo trae para acá, es un alma de Dios, y le da por el lado y toda la cosa, ¿no? Pero él dice: yo estoy seguro que voy a ir al cielo porque mi esposa es la mujer más piadosa que usted se imagina. Y otros dicen: yo soy salvo porque me he portado bien, yo no le hago mal a nadie, de tantos malandros que hay, y yo, mire, aquí metido en mi casa, nunca un año, y además ya estoy retirado, ya, ¿qué me puede pedir Diosito a mí? Yo me voy al cielo derechito. Otros creen que porque son muy religiosos, otros creen que porque se bautizaron, otros creen que porque lo bautizaron cuando estaban chiquitos, los confirmaron y todo. Pero la salvación está en Cristo y solamente en Él. En Cristo hay salvación, pero fuera de Cristo no hay salvación. Un hogar cristiano, primero que nada, debe estar seguro que cada uno de sus miembros es salvo. Si usted tiene algún familiar, un miembro de su familia que no es salvo, su primera tarea es ocuparse incesantemente a orar por esa salvación, a corregir su testimonio, porque los creyentes, a los miembros de la familia, lo veremos en su oportunidad, se les gana con conducta, sin palabra. Corregir sus actitudes, que tal vez usted es el primer piedra de tropiezo en su casa. Por eso su esposo, por eso su esposa, no son salvos. No han querido creer en Cristo, porque tiene usted un testimonio pésimo en la casa. Tiene que corregir eso. Tiene que humillarse, pedir perdón y abogar en oración, si se usa la palabra, si se pudiera hacer la palabra, para que su esposa sea salva, que se encuentre con Cristo, su esposo sea salvo, sus hijos sean salvos, sus padres sean salvos. Amén. Un hogar cristiano entonces se inicia con la conversión a Cristo de cada uno de los miembros de la familia. Dios quiere que así sea y debemos luchar por ello. Amén. Esté dispuesto, hermano, para que cada uno de sus familiares sea salvo. Lleve un siervo de Dios, ore que Dios envíe un siervo de Dios, ore para que el Señor trabaje en sus corazones. Si algo pasa, cae enfermedad, un accidente, no se asuste, Dios quiere trabajar en eso. Hay veces que Dios sacude las vidas hasta lo más profundo, porque es la única manera en que la gente va a entender. Pero hay que orar por la salvación de nuestros familiares. Si su familiar es muy buena gente, quizá usted no está preocupado por su alma, pero está tan condenado como el más pillo de los miembros de la familia. ¿De acuerdo? Muy bien, un hogar cristiano entonces inicia con la conversión de cada uno de los que le conforman. Letra B, es necesario asegurarse que cada uno de los miembros sabe que en Cristo somos diferentes. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Verdad? Muy bien. Las cosas viejas que pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es necesario asegurarse que cada uno de los miembros sabe que en Cristo somos diferentes. Cuando uno entiende eso, hermanos, no es difícil enfrentar lo que venga con el paso de los años. Yo nací en un hogar cristiano. Y desde antes que yo tuviera uso de razón, antes de que yo tuviera un encuentro personal con Cristo, ya sabía que siendo un hogar cristiano nosotros teníamos que ser diferentes. Nuestros padres de alguna manera nos lo hacían saber. No iríamos al cine jamás, no veríamos cerveza en la casa, ni tomaríamos, fumar, ni en sueños, maldiciones, malas palabras, tampoco, ni se oían en la casa, porque éramos cristianos. ¿Por qué yo no me peleo? ¿Por qué yo no maldigo? ¿Por qué yo no me divierto como los otros? ¿Por qué yo no voy al baile que se hace en los pueblos, verdad? Cada viernes, cada sábado, cada jueves hay baile y todo el mundo van a las bailes, le llamaban en pueblo las serenatas. ¿Por qué nosotros no? Porque somos cristianos. Antes de que nuestra mente como pequeños fuera capaz de replicar y decir ¿por qué? Y mi padre tuviera que decirnos, es que somos cristianos, hijos. Antes de eso ya lo asumíamos. Pero es necesario asegurarnos que cada uno de los miembros de la familia entiende que por cuanto somos de Cristo, somos diferentes. Somos diferentes. No somos parte de este mundo y de su sociedad y de su estilo. Somos diferentes. Cuando llega uno a la adolescencia y la juventud, pues ya lo tiene más que asumido, ya lo tiene al grado de que si uno de los muchachos se escapa y se va al cine o se toma un trago de cerveza, inmediatamente se siente el más vil pecador. Yo nunca lo hice, gracias a Dios, pero lo he visto en jóvenes cristianos. Un cigarrillo y se sienten mal. A lo mejor aparentan que lo disfrutan, pero dentro de sus conciencias están mal. Van a encontrar a sus hijos llorando y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no tengo nada. ¿Qué pasó? No, que te golpearon. No. Y al final van a decir, es que me fui al cine con los amigos. Pero se sienten mal porque ellos saben que como cristianos tienen que ser diferentes porque somos diferentes. Cristo nos hizo diferentes, ¿no es cierto? Una vez que el Señor tomó nuestro corazón, hermanos, no podremos ser satisfechos con nada fuera del Señor. Nada nos va a satisfacer, nada nos va a llenar. Nos engañamos a nosotros mismos si creemos que los placeres temporales del pecado nos van a ser realizados, no van a ser felices. Debemos entonces entender que como miembros de una familia cristiana en Cristo somos diferentes. Nuestra posición respecto de lo que el mundo hace cambia completamente. Lástima grande que no están muchos nuevos creyentes aquí, pero quiera Dios que lo escuchen en la grabación. Estoy pensando en ustedes, hermanos. Si usted ya se convirtió a Cristo, debe asumir que somos diferentes. Nos hemos convertido. Cristo le llama a esto nuevo nacimiento. Hemos sido colocados en una esfera diferente. Nuestros conceptos serán diferentes, nuestros gustos van a cambiar, nuestras aspiraciones van a cambiar, vamos a ir rumbo a un destino distinto totalmente. Lo que antes para nosotros era lo máximo, de pronto se convierte en algo que no tiene sentido. ¿Cuántas veces hemos dicho, oye, yo quería llegar a ser médico, iba a ser especialista en el corazón, iba a ser patólogo, cardiólogo, oncólogo? Y ahora que soy de Cristo, como que ya no me interesa eso. ¿Qué está pasando? ¿Será que los cristianos nos volvemos flojos, nos volvemos haraganes? No, es que el Señor cambia tus conceptos, cambia tus ideas. A lo mejor tú sigues diciendo, yo voy a ser médico, pero voy a ser un médico misionero. Y los que no te conocen van a decir, mira. ¿De dónde acá? Y tú dices, es que es lo máximo pensar en ir a los pueblos y ayudarle a la gente. Y dices, qué raro. Tú no pensabas así, tú lo que querías era dinero. Es que Cristo cambia la mente, cambia el corazón. Hay quienes se salen de la universidad y se van al IPE, al Instituto Práctico de Benecer de Hermosillo, donde duermen en camas que parecen de centros de rehabilitación, con todo respeto. Ya lo están mejorando. Falta de ingresos. Uno dice, pero ¿qué cabeza cabe? Ahora, no quiero decir que todos los que van a medicina se tienen que ir al IPE. No, por favor, no entienda eso. Lo que estoy tratando de decir es que el Señor cambia completamente nuestra manera de pensar. ¿Por qué los muchachos quieren ser futbolistas? ¿Quieren ser Cuauhtémoc Blanco? ¿Quieren ser porque saben lo harto que ganan? Y porque dicen, oye, qué suave, ganan mucho dinero y juegan, no trabajan, juegan. Y la fama. Y dicen, cuando yo gane le voy a dar al pastor para que construyan el templo y a mi papá para que no trabaje. Usted tiene que decirle, mira hijo, eso piensan los que no tienen a Cristo. Tu mente es diferente. Y vamos a ver las prioridades que un hogar cristiano debe tener enseguida. ¿Okay? La segunda cosa, hermanos, que es necesario entender, un hogar cristiano acepta que sus fundamentos son estrictamente bíblicos. Llenen ese espacio. Fundamentos bíblicos. Un hogar cristiano acepta que sus fundamentos o cimientos, fundamentos, son estrictamente bíblicos. En Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, dice la palabra de Dios así. Mateo 7, capítulo 7, versículos 24 al 27, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron vientos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí está diciendo claramente el Señor Jesucristo que el fundamento de un hogar cristiano son sus palabras. Así dice, cualquiera que me oye y hace las palabras que yo estoy diciendo, le voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca. No todos los que oyen la palabra de Dios la hacen. No todos los que oyen la palabra de Dios o todos los que oímos la palabra de Dios la hacemos. Muchos oímos y no lo hacemos. Pero el hogar cristiano es aquel que acepta que los fundamentos de su hogar son estrictamente, noten el énfasis que voy a hacer, estrictamente bíblicos. Si así dice la Biblia, así es. No es la Biblia y el comentario. La Biblia y libro... los adventistas, por ejemplo, la Biblia y los escritos de Elena White. Los mormones, la Biblia y el libro del mormón. Doctrinas y convenios, la perla del gran precio, cuatro libros que ellos consideran inspirados. Esos son los hogares mormones. Los hogares adventistas, Biblia y Elena White. Los católicos, lo que se les antoja. No hay religión más ignorante que los católicos, con todo respeto se ha dicho. Ni Biblia, ni... El Papa anterior, Juan Pablo II, dijo que el infierno era un estado. El Papa de hoy dice que no es un estado solamente, sino un lugar. ¿Han oído las noticias? Han descubierto el hilo. Los papas anteriores hablaron del limbo, ahora ya dijeron que oficialmente el limbo no existe. Esas son las bases de ellos. Hay en el ambiente ahorita una idea que está surgiendo un poco, oía las noticias sobre la existencia del infierno. ¿Cuánta gente cree en el infierno? Y comenzaron a contestar el noticiero que yo iba oyendo en el carro y decían, la mayoría de la gente sí cree en el infierno. A pesar de todo, dice el comentarista, a pesar de todo. Como diciendo... locura, falacia, a pesar de las confusiones. Otros dijeron, la mayoría, o mucha, o el siguiente grupo de la mayoría decía, el infierno está aquí en la iglesia, en la tierra. Y esa es la idea de mucha gente. Nosotros creemos, no lo que el Papa o la gente o los comentaristas dicen, nosotros creemos lo que la Biblia dice. Y si no lo puedo explicar, no importa, ahí está escrito, por algo será, es la palabra de Dios. El hogar cristiano asume que la Biblia es la palabra de Dios y que sus fundamentos son inerrables. ¿Entiende a eso? Inerrables. Haga lo que la Biblia dice. Los tiempos cambian, pero la Biblia no cambia. El hombre sigue siendo el pecador de siempre, tendencioso al mal siempre, y los principios de la Biblia son eficaces. La Biblia no cambia, no se altera, no sufre cambios, no es afectada por las modas, las etapas, que el tiempo de los abuelos era uno, el tiempo de nosotros es otro. Es cierto, pero los principios de la Biblia no han cambiado. Lo que Dios aborrecía antes, lo aborrece hoy. Lo que Dios decía para los primitivos cristianos, lo dice para los postreros cristianos. De la iglesia primitiva y la iglesia contemporánea, los principios de Dios no cambian. La Biblia no ha ido ahí adaptándose según las circunstancias. No. La Biblia son principios estrictamente específicos, y un hogar cristiano acepta que sus fundamentos son estrictamente bíblicos. Dios es el que creó, diseñó e instituyó la familia. Él dijo, bueno, a este le voy a poner hombre, y este va a tener voz más gruesa, hasta bigote le puede salir, va a ser más alto, más fuerte físicamente, y va a tener capacidad de concebir a la mujer. Es decir, va a tener capacidad de sembrar en el vientre de la mujer la semilla, y la mujer va a recibir la semilla de él y va a concebir. Y por 9 meses yo me voy a encargar de que crezcan sus huesitos en el vientre de esa mujer, y a los 9 meses va a nacer lo que se le va a llamar hijo. Y cuando yo diga va a ser hijo, cuando yo diga va a ser hija, va a ser mujercita, va a ser hombrecita. Y a la mujer la hizo con las capacidades propias. Ella va a ser la encargada de amamantar. Y la hizo capaz de amamantar. Físicamente, mentalmente. Es increíble cómo es, funciona así. El bebito recién nacido empieza a llorar, la enfermera se lo pone a la mamá en los brazos, y el niño inmediatamente empieza a amamantarse. ¿Quién le enseña? ¿Quién le dice cómo lo haga? Es maravilloso. Y la mujer se le ruedan lágrimas de tener ese bebito. ¿Quién como los hombres nunca podremos hacer eso? ¿Por qué? Porque no fuimos diseñados para eso. Y si es mujercita, tomen en cuenta lo que voy a decir, se le nota que es mujercita desde sus primeros mesecitos, sus gustos, sus todo. Y si es hombrecito, es diferente. Hoy en día la gente perversa se ha atrevido a decir que el niño nace sin sexo, que se hace hombre porque nosotros, con nuestra influencia, lo vestimos de pantaloncitos, le hacemos cosas de hombre, le damos carritos para que juegue con hombre, entonces él se va haciendo hombre. Y a la mujercita pues le damos muñequitas, la ponemos a jugar con sus hermanitas, la ponemos a jugar con trastecitos, entonces la estamos haciendo mujer, pero no le damos oportunidad de decidir. Eso dice la gente necia, que yo no sé dónde tiene la cabeza, porque desde chiquito la mujercita, el hombrecito y la mujercita dan las señales que traen consigo el sexo definido que Dios se los dio desde que se concibió en el vientre de su madre. ¿No es cierto? Es indudable eso. El hombre más necio, el hombre necio es el que no entiende, pero el hombre, por más insensato que sea, puede ver con claridad eso. A menos que decida estar tonto, entonces dice, no, así no creo yo que sea. El hombrecito pues puede tener partes de hombre, pero él quiere ser mujer, déjenlo que sea mujer. No, los principios de Dios son establecidos. Él dijo, De la costilla del hombre voy a hacer una mujer. Y Adán la vio y dijo, yo me imagino que le hizo, preciosa, y dijo ser varona. Se parece a mí, pero no es como yo. Inmediatamente se dio cuenta que era diferente, se enamoró de ella, y entonces dijo, se unirán y serán una carne. El impulso natural de hombre, el impulso natural de mujer. Eso es diseño de Dios. El sexo es diseño de Dios. Es santo. Es santo. Honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancillo. Las relaciones sexuales sin mancha honran a Dios. Dios se goza en eso. Echa porras, bravo. Eso, así me gusta. A eso lo dice, que sean felices, que se enamoren, que tengan hijos. Eso es lo que yo quiero. Dios se honra en eso. El hombre es el que ha echado a perder todo. El pecado ha echado a perder todo eso. Él enmarcó el matrimonio, por supuesto, en normas, y son principios inalterables de la Biblia. Son principios inalterables de la palabra de Dios. Entonces, el cristiano que quiera tener su hogar cristiano debe tener entendido que Dios, siendo el que creó, diseñó e instituyó la familia, va a hacer de la Biblia, la palabra de Dios va a ser sus fundamentos incondicionalmente, estrictamente fundamentos bíblicos. Letra B, Dios es suprema autoridad y debe ser reconocido incondicionalmente. Muy bien, primero dijimos que Dios creó, diseñó e instituyó la familia. Eso es maravilloso, como Dios nos diseñó, ¿no? No hay duda alguna, hermanos, del que quiera cambiarse de sexo, pues tiene que hacer muchas cosas, muchísimas cosas, y por más que haga, no puede ser mujer. Si era hombre, no puede ser mujer. Puede operarse, puede inyectarse, puede hacer lo que quiera, pero jamás va a poder tener un hijo en su vientre, jamás. Jamás va a poder amamantar, va a poder impresionar, va a poder pegar de gritos y hacer protestas por la calle y fingir la voz, pero jamás será una mujer. Y viceversa, el hombre que es hombre jamás va a ser mujer, y la mujer que es mujer jamás va a ser hombre. Va a ser lo que puede dar brincos y saltos y todo eso, y el juicio de Dios va a caer sobre su vida. No se puede hacer una alteración, no se puede cambiar a lo que Dios estableció. Muy bien. La otra cosa, hermanos, que un hogar cristiano asume es que los principios de Dios son bíblicos estrictamente y que Dios es la suprema autoridad y debe ser reconocido incondicionalmente. El Salmo 135, versículo 5, entre otros que pudiéramos encontrar, dice así: porque yo sé que Jehová es grande y Él es Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es suprema autoridad, ¿de acuerdo? Él dice, y no hay quien le diga, ¿por qué? ¿Qué ocurrencia es esa? Dios mío, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué no ve? No, jamás. Jamás, porque Él es más sabio que nosotros, Él es más grande que nosotros, Él es conocedor, Él nos creó. Como el alfarero hace el barro, dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? El alfarero le puede decir al barro, mira, y aplastarlo, hacerle una masa informe. ¿No estás contento? Él puede hacer. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Nosotros somos hechura de Él. Él es suprema autoridad. Sus órdenes son indiscutibles. No me gusta, aunque no te guste. No quiero, aunque no quieras. Dios en su misericordia nos tolera, nos aguanta en su paciencia. Nos tiene mucha paciencia el Señor. Pero hermano, eso no quiere decir que Dios se equivoca. Dios es una autoridad suprema y nosotros lo reconocemos. Amén. Eso le estamos enseñando a sus hijos en la escuela dominical también ahorita mismo, hermano. Vaya usted, remáchelo en su casa. Hijos, en esta casa se va a hacer lo que Dios diga. ¿Oyeron? Vamos a hacer, comenzando conmigo, papá, contigo, esposa mía, y cada uno de los miembros de esta familia, vamos a hacer lo que Dios dice. Aunque no lo entendamos, aunque no nos gusta. Los problemas que vienen en nuestro hogar, hermano, es porque no hacemos lo que Dios dice. Y no se imagina usted cuántas cosas no hacemos cuando Dios dice que las hagamos. Usted esta mañana, sin darse cuenta, pudo estar haciendo y diciendo cosas que Dios no le dijo que hiciera. Usted va a la contra de Dios. Si usted va con su esposa, si fue esta mañana con su esposa, todo desesperado, y le dice, ya me tienes harto, me dan ganas de cogerte del cuello, vámonos a la iglesia, ¿desde cuándo te digo? Eres una fiera, yo no sé cuándo vas a entender. Y ya usted hizo algo que Dios le dice que no debe hacer. Es que no hay otra forma. Sí hay otra forma. Es que solamente esa manera entiende. No, hay otras maneras en las que entiende. ¿Sí me explico? Los principios de Dios son indiscutibles. Sus órdenes son indiscutibles. Letra C. Dios nos dejó su palabra, la Biblia, para que conozcamos su voluntad y sus preceptos. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, la mujer por supuesto también. Y cuando dice perfecto, no quiere decir sin pecado, quiere decir íntegro, cabal, completo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos creó, nos diseñó, instituyó la familia. 2, Él es suprema autoridad. 3, Él nos dejó su palabra para que conociéramos su voluntad. Él no dijo, a jalar pues, y lo que yo diga eso es lo que van a hacer. ¿Y dónde está lo que tú dices? Ahí está, nos dejó su palabra. ¿Me entiendes? Es completamente lógico pensar que un rey ponga por escrito sus órdenes. Porque se nos hace raro que la Biblia sea la palabra de Dios. Que Dios haya querido poner por escrito usando los medios que Él quiso. No usó ángeles, no usó piedras, no usó nubes, no usó pizarrón celestial. Usó hombres que Él inspiró, usó la inspiración. Dice la Biblia, ninguna escritura vino sin ser inspirada por santos hombres de Dios, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 3:16, 2:16, no me equivoco. Y 3:16, no me acuerdo, para no errar. Dice que la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, Él nos dejó su palabra. Ahí está su palabra para que nosotros podamos. Entonces, si nosotros queremos ir a la Biblia, queremos ir a saber la voluntad de Dios, tenemos que conocer la Biblia. Y por eso, hermanos, es que estamos aquí. Para conocer la Biblia. ¿Ok? Usted nunca me va a ver aquí buscando a ver qué dijo aquí Tim LaHaye o James Dobson. Bueno, tienen comentarios buenos esos hombres. Pero los principios absolutos emanan de aquí, de este libro. ¿Ok? Y lo podemos entender. Olvídese de que solamente el cura puede ser el que entiende la Biblia. Eso le enseñaron a sus abuelos y tatarabuelos y requeteabuelos, que si usted lee la Biblia, se va a volver loco y no la sabe entender. Dice la Biblia que la escritura es de interpretación privada, es decir, individual. Usted puede abrir la Biblia, usted puede entenderla. Y si usted es analfabeta, usted a alguien se la lee, usted la puede entender. Muy bien, entonces Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos entenderla. Otra cosa que tenemos que asumir es que Dios desea la felicidad de cada uno de los miembros de la familia. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otro versículo dice, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios quiere la felicidad. Si Él dice, no le grites a tu esposa, es porque Dios quiere tu felicidad. No quiere que seas el juguete de tu esposa. Él quiere que seas feliz. No tomes, el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Ay, Señor, me estás queriendo quitar la felicidad de esta fiesta que tengo. No, yo quiero que tú seas feliz. Por el contrario, esa cosa te va a aplastar, te va a encadenar. No, yo sé hasta dónde puedo llegar. No seas necio, te vas a enviciar. Dios dice no. No, es que mis amigos me están invitando. ¿Qué dice la Biblia? Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No, Señor, de plan, tú lo que me quieres tener es metido en la iglesia. Quiero tu felicidad, ¿entiendes? Qué difícil les hace entender eso, ¿no? Ir a la contra de Dios. Y si ustedes tienen un hogar cristiano, yo estoy seguro que se arrepienten de los años perdidos cuando no tuvieron un hogar cristiano. Al contrario, hubieran querido tener un hogar cristiano y más bíblicamente cristiano antes. Muchos errores se hubieran evitado, muchas malas decisiones se hubieran evitado, muchas lágrimas se hubieran evitado derramar. ¿No es cierto? Cuanto más cerca estamos a este libro, más felices vamos a ser. Con todo y el mundo y las oposiciones. Y cuanto más lejos estemos de este libro, más infelices vamos a ser. Sépalo usted. ¿Está de acuerdo? Quiera Dios que sí, que usted tenga esa convicción. Tengo que pegarme este libro. Parece que no funciona, llegará el día y va a funcionar. Porque va a funcionar. Dios no se equivoca. Esa es la convicción del cristiano. Si usted quiere tener un hogar cristiano, entonces sepa que Dios quiere la felicidad tuya. Cuando usted venga y escuche la predicación, porque la palabra de Dios, Dios la dio escrita para que la leamos, y luego dio dones a los hombres para que nos las enseñen. Ahí dice, el mismo constituyó a unos pastores, otro profeta, maestros, evangelistas, para que nos perfeccionemos para perfeccionarnos en la obra del ministerio, para que maduremos, para que no seamos niños fluctuantes. Entonces la Biblia, cuando usted viene y se sienta y escucha la clase, escucha la predicación, y usted dice, no, sí, es cierto. No, es verdad, así es. Esto es de Dios, esto viene de Dios. Entonces usted se prepara para hacerlo porque eso es para su felicidad. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Nunca se apartará de tu, ¿cómo dice?, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni siquiera se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios quiere la felicidad de nosotros. Amén. Letra E. Dios creó cada elemento de la familia con la capacidad necesaria para cumplir sus respectivas funciones, y aunque el pecado limitó esas funciones, al convertirnos a Cristo, recuperamos la capacidad perdida. Déjeme que le explique esto. Primero dijimos que Dios diseñó e instituyó la familia, ¿de acuerdo? Luego dijimos que Dios, es suprema autoridad. Luego dijimos que Dios no dejó su palabra para que conozcamos su voluntad. Luego dijimos que Dios desea la felicidad de cada uno de los miembros de la familia. Y ahora vamos a entender que Dios creó a cada elemento de la familia con la capacidad necesaria para cumplir sus respectivas funciones. Mire qué curioso es esto, qué fácil de asumir es esto. No hay como la mamá para criar a un hijo. Usted hágase cargo de la crianza de los hijos y que la mamá trabaje en la calle. Y vamos a ver qué sale. A ver si el hombre aguanta. ¿Verdad? La señora se pone a roncar ni puede roncar como los hombres roncan. Pero vamos a suponer que ronca. Y él es el que tiene que levantarse, darle pecho y cuando no se llena, prepararle la mamila, calentarle, asegurarse que no sé qué. Y luego le dice a ella, ¿sabes qué? No hay leche, se acabó, arráncate a la farmacia, a la Gucher. ¿Dónde? Si son las 3 de la mañana, pues está hasta allá, hasta Mesa de Otayo, en la zona Río. Y usted vive por allá en el rincón del Jibarito. Allá en el Niño. Y está un tormentón. Y la doña tiene que salir en el carro, hágalo. Y usted, a ver si aguanta. Y ya se levanta, medio, habiendo dormido media hora, 15 minutos en las 8 o 10 horas que dura la noche. Y el chamaco chille y chille y se vomitó y tiene diarrea, está ardiendo en fiebre. A ver. Y todavía tiene que hacer desayuno para que ella se vaya a trabajar. Y luego tiene que quedarse a limpiar la casa y planchar la ropa porque viene el buitre, ¿no? La buitre y echa la... A ver si aguanta. Y apenas está criando el niño cuando, ¿sabes qué? Estoy embarazado. ¡Ay, María! ¡Ándale! Pero todavía, viejo, no puedo con los pañales del primero. Ya otra vez, ¿cómo estuvo la cosa? Pues tú. Imagínese eso. ¿Quién puede, hermano? Sin embargo, Dios le dio a la mujer la resistencia, la capacidad física, funcional, mental para aguantar eso y más. Y se avientan 12 las señoras. Ahora ya no. Pero son capaces de aventarse 12 hijos, 15 hijos. 23. Imagínense. Y viviendo en el pueblo y alimentándolos con quelites y malva. ¿Eh? Y 500 pesos a la semana. ¿Qué hubo, le? Comiendo tortillas con sal y con chile. Y se avientan 12. No, no dice, de veras, esto sí que está duro. Dios nos hizo la capacidad para cumplir cada uno nuestra función. Y eso es solamente un ejemplo. Cómo el hombre fue diseñado en todos los aspectos, físico y mental, para hacer su trabajo. Hermana, si tú la quieres hacer de papá y mamá, va a llegar el día en que vas a reconocer que es un trabajo demasiado duro para ti. ¿Ah? Y si tú quieres hacerle de mamá, hermano, algo va a funcionar mal. ¿Quieren invertir papeles? No se puede. Las funciones de cada uno están hechas para las capacidades que Dios le dio a cada uno de los miembros del hogar. Hoy en día la mujer quiere ser como el hombre con la mujer, los hijos quieren mandar a los padres y los padres quieren someterse a los hijos. Los papás dicen, que me mantenga. Que mis hijos me mantengan. Y yo le voy a decir, la Biblia dice, no atesorarán los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y pum, ahí nos da una patada que, así dice el Señor. Así que hay que dejarle a nuestros hijos el patrimonio, porque no nos van a mantener ellos a nosotros, sino nosotros a ellos. Ellos tendrán que sostener a sus hijos. A sus hijos. Y haya más que decir algo sobre los bienes materiales, pero ya será en su oportunidad. Muy bien. Dios creó, y entonces, ahora, el pecado limitó nuestras funciones. Fíjese qué interesante. Le dio Dios al hombre la tierra para que la labrase. Así dice Génesis. Pero luego Dios le dijo, no quiero que comas el árbol del fruto del árbol que está en el medio del huerto, porque el día que él comieres morirás. Comió. Ahora viene y dice el Señor, bueno, Adán, la tierra no te va a dar tus frutos, no te va a dar su fuerza. Con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan de cada día. ¿Oíste? Vas a quedarte de trabajar y de aquí en adelante espinos y cardos producirá la tierra. Te va a doler, te vas a cansar, vas a sudar, vas a pestar. Vas a estar por el pecado. Y tu mujer, con dolor darás a los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y a la serpiente le dijo, el hombre te va a herir en la cabeza y tú vas a herir en el calcañar. Y luego surgió la promesa, de la descendencia de la mujer va a haber quien aplaste a Satanás. Es una promesa de Cristo, Génesis 3:15. De ahí en adelante, hermanos, el hombre se vio limitado. Viejo, no hay tomates. Es que no se dieron, vieja. Vino una plaga y arrasó con los tomates y los. ¿Pero cómo? ¿Sí? ¿Y eso? Pues el pecado. ¿Pues acuérdate la manzanota que me diste? No era manzana, dice que era un fruto. Yo creo que era plátano, ¿eh? Vieja, ¿por qué lloras? No sé. ¿Qué tienes? No sé. ¿Pero qué te pasa? No sé. Es que ya no me quieres. ¿Cómo que no te quiero? Es que no me has dicho. Hace media hora que te dije. Pero hace mucho. Dime otra vez. Ay, este chamaco. Pero cuando nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar a nuestro corazón. Y somos templo del Espíritu Santo. Y parte de la incapacidad perdida la recuperamos. De manera que lo que no podemos en nuestras fuerzas, las podemos en las fuerzas del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando le digo, mujer, no hay tomate, pero voy a orar para que Dios lo provea. Viejo, no sé qué me pasa. Pues ora, vieja. Pues órale. ¿Sí me explico? Es que no podemos esperar que nuestros hogares sean como los del mundo. Porque no podemos esperar que los del mundo tengan los recursos que nosotros tenemos. Pobre mundano. No tiene la Biblia. No tiene a Dios verdadero. Tiene imágenes. No tiene la oración. Tiene rezos. ¿Cuándo? Los dioses de ellos tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, nariz y no huelen, boca y no hablan, pies y no andan, manos y no palpan. Pero nuestro Dios, todo lo que quiso ha hecho. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces nosotros tenemos recursos invaluables que los inconversos no tienen. Por eso nuestros hogares pueden ser diferentes y deben ser diferentes porque son diferentes a los de todos los demás. Ahora, debo terminar, hermanos, porque la cosa no termina aquí. Y vamos al punto 3. Un hogar cristiano admite que sus prioridades son diferentes a las de los demás. Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lean los versículos que me estoy saltando, ¿ok? Me pasé uno de Romanos, muy interesante. Vamos a la letra A. El cristiano admite que su prioridad, primero que nada, es que el nombre del Señor sea glorificado en sus vidas. 1 Corintios 6:20 dice... Para que el nombre del Señor sea, a ver si lo encuentra alguien, sea glorificado nuestro cuerpo, nuestro espíritu y corazón. ¿Cómo dice? 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestra cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, glorificad pues a Dios. El nombre del Señor debe ser glorificado. Mire, hermano, aunque sea este el último punto que explique, quiero explicarlo poquito mejor, poquito más a fondo. Todo lo que el cristiano hace o deje de hacer debe ser con el prioritario propósito que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Ok? Si usted se casa con la dama que está usted enamorado, usted va a entender que se van a casar con el fin de glorificar a Dios. ¿Eh? En su vida conyugal, el nombre de Dios va a ser glorificado. Desde su boda, su luna de miel, su hogar, sus hijos, todo. Las diversiones que ustedes y yo elijamos tener deben ser pensando en que el nombre de Dios sea glorificado. El cristiano no es el que no se divierte, pero se divierte pensando en que el nombre de Dios sea glorificado. Este verano pasado mi esposa y yo tuvimos una semanita de vacaciones. ¿Qué les va a dar envidia? Fuimos a la sierra, a las montañas del estado de Washington. Un hermano nos llevó allá y fuimos al monte Rainier. Nos quedamos en un pueblito que se llama Thyssen Town o algo así. Caballitas de troncos con aire acondicionado. Tenía alberca, tenía jacuzzi cerrado, privado. Y estábamos a unos 15 minutos de empezar a subir las montañas. En el pico de las montañas, nieve. Pero hacía calor. Vinos por todos lados. Marmotas, venados, conejos. Íbamos viendo a nuestros lados mientras subíamos. Podíamos acercarnos a los venados tan cerca como de este ramo de flores. Casi para darle de comer en la mano. Caminando al aire puro, fresco. Y en la tarde, nos veíamos a un campamentito, ahí hacíamos carnita asada, pollo asado, lo que sea, comíamos debajo de los árboles y nos descuidábamos, venían los cuervos y nos volaban la comida. Y en la noche nos íbamos a descansar en esos. No había playa, no había mujeres desnudas, no había música, no había nada de eso. Qué bueno es poder divertirse de manera que uno puede glorificar a Dios. Decir, qué bonito lo que Dios creó. Mira esas montañas. la grandeza de mi Dios. Mira esos pájaros, mira. Y en la playa, mira ese mar tan impetuoso, tan imponente. Dios lo creó, ¿no? Que el cristiano puede pensar que en su prioridad Dios es glorificado. El carro que vas a comprar, el trabajo que vas a escoger, la carrera que vas a escoger. ¿En qué carrera yo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puede mi carrera de médico glorificar a Dios? ¿Mi carrera de ingeniero glorificar a Dios? ¿Mi carrera de comerciante puede glorificar a Dios? ¿Mi carrera de ingeniero, mi oficio de peluquero le puede glorificar a Dios? ¿Mi oficio de carpintero, cómo le puede glorificar a Dios? ¿Mi agencia de viajes, cómo le puede glorificar a Dios? ¿Mi camión donde acarreo mercancía, cómo le puedo glorificar a Dios? ¿Mi trabajo en la biblioteca, cómo le puede glorificar a Dios? Ya no estás en la biblioteca, ¿verdad? ¿Mi trabajo como maestra, cómo le puede glorificar a Dios? ¿Mi trabajo en el banco como asesor o qué eras, auditor? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios? Ese es el propósito del hogar cristiano. ¿Cómo puedo glorificar a Dios? La prioridad del cristiano es que el nombre de Dios sea glorificado en su hogar. No se le olvide eso. No se le olvide eso. La otra cosa, hermanos, las diferentes prioridades. Que hay varios elementos que va a considerar como indispensables. Ahí le van. La lectura constante de la Biblia. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. 2. La asistencia fiel en la iglesia. Hechos 2:44 dice, los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Siempre iban a la iglesia. Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El evangelismo personal, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 28:19, id y hacer discípulos a todas las naciones. 4, el testimonio cristiano entre los demás. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Asistencia fiel, la separación del mundo, 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La selección de las amistades y relaciones, 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Voy a tener que dejar esto para la próxima lección y enfatizarlo un poquito más. Concluimos diciendo, un hogar cristiano debe ser un pedacito de cielo en esta tierra. No obstante, estamos estando revestidos de una naturaleza caída, un cuerpo de carne y un enemigo cruel que se llama Satanás. No podemos esperar que el hogar de un hermano sea sin defecto. Tendrá sus luchas y problemas, pero es igualmente cierto que la paz en las tormentas, el gozo en las pruebas, y la victoria en sus, que tendrá la paz en las tormentas, el gozo en las pruebas y la victoria en sus problemas. Que Dios nos ayude. Hemos comenzado el curso, hermanos. Les invito a no faltar. Las hojas, guárdenlas, que no se le arruguen. Les vamos a proveer una carpeta, a lo mejor a precio de costo, quizá gratis a los que llegan fieles, para que vaya usted acumulando sus hojas y tenga el curso completo. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Recuerden la tarea de Josué 24:15, de memoria. Padre, gracias por el hogar cristiano, porque en medio de un mundo sucio, de un mundo confundido, de un mundo peligroso, podemos tener un pedacito de cielo, lo más parecido al cielo que se llama hogar. Dios, anhelamos un hogar cristiano, un hogar ideal, un hogar donde funcionen las cosas en base a tus principios. Anhelamos eso, que el hombre cambie, que la mujer cambie, que los hijos cambien para ser más semejantes a Cristo, más preocupados por glorificar a nuestro Señor. Padre, te pido que formes en nuestras vidas los conceptos correctos y forjes en nuestras vidas la convicción profunda, de manera que podamos tener cambios radicales de aquellas cosas que necesitan ser cambiadas en nuestra brusca manera de ser, en nuestra ignorante manera de ser, nuestra rebelde manera de ser. Te pido que hagas maravillas en nuestros hogares, Señor, y que todos nosotros y muchos más puedan estar el próximo domingo desde temprano para ser alimentados por la palabra de Dios. Esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.